mirándote. Adivino lo que piensas. Estamos solos, los sentimientos se despiertan y la noche espera besándonos. Tenerte como lo deseo.